el mejor regalo que te puedes dar este fin de año con Dentino. Implantes más corona. Recibe 15% de descuento. Agenda tu cita al 302-46-4887. Síguenos en Instagram como arroba Dentino Innovación Dental. Clásicos por deporte. James Brown hacía Get Up y se daba a conocer el mejor equipo de la historia, el gran Brasil de Pelé, Jairzinho, Rivelino, Tostao y compañía. El capitán no era ninguno de ellos, era un defensa central que se llamaba Carlos Alberto. Vamos al 95 con George W. y este Carnage Joe. Rednecks, por supuesto, que me recuerda del 95 aquella Copa América que Colombia dejó ir frente a una generación que también ya estaba de salida, como la de Argentina. Al final Brasil ganó en la gran final, pero tuvimos una semifinal para acceder al partido definitivo y no se pudo. Lo ganó Brasil, que empezaba a tejer a su equipo campeón de 2002. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Where did you come from? Where did did you come from Catnajo? Estás oyendo Clásicos por Deporte. Colombia Connection a terciopelados. Uruguay ganaba la Copa América y no iba a los mundiales del 94 ni del 98, no venía, o sea, no había ido el del 94, tampoco iría al 98, pero ahí tiene su Copa América, el país que más veces la ha ganado. Viajemos al 95 o nos quedamos en el 95 en el negocio. Vamos al 95, sí, con Poligamia. Y mi generación en aquel año, Luis Felipe Scolari, como entrenador, ganaba su primera Copa Libertadores con Gremio de Porto Alegre. En 2002 ganaría el mundial con Brasil. Hablar era un peligro allá en el 73. Y crecí mirando un cielo que ya no parece eterno, ni con hierbas ni con fe. Me enseñaron de pelado que Dios solo muestra un lado y se le reza en inglés. Clásicos por Deporte en la FM. Siempre. Nothing's Gonna Stop Us Now. Qué canción esta del 87. Arrancaba el ciclo de Pacho Maturana con la Selección Colombia, que nos dio al Pibe Valderrama, al Tino Asprilla y tantas alegrías. Vamos al 2000 con Shaggy y Angel. La Francia de Zidane seguía derecho y ganaba la Eurocopa. You're my darling angel, closer than my peeps you are to me.

1998 con Morocco, Sing It Back. Francia ganaba el mundial como local. Sí. Año 98. Hablábamos antes de Francia en la Eurocopa. Ahora, Francia en el 98 como campeón del mundo. Blackwell hacía Somebody Watching Me en el 84. En aquel año nació Andrés Iniesta, el cerebro, campeón del mundo y el más importante de España en 2010. Stop.

comenzar esta segunda hora de Clásicos por Deporte en la FM. En aquel año, cuando sonaba esta canción en el 97, Wilmer Cabrera, jugador bogotano, metía a Colombia en Francia 98 con un gol de cabeza frente a Venezuela. Vamos al 84 con Prince, I Would Die For You. Enzo Francescoli ganaba el premio al mejor jugador de América. Jugaría el Mundial de 1986. No need to cry, I'm your Messiah and the